Hola, estamos en Radio Pseudo en Vivo. Mi nombre es Adriana Kong y pues bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el Centro Histórico, porque los martes van a estar dedicados a... el micrófono va a estar abierto para todos los integrantes del Centro Histórico o quien quiera venir. Pues principalmente estamos haciendo esto porque la universidad está situada en el Centro Histórico de la Ciudad de México y se nos hace un espacio muy peculiar como para, pues no sé, como abrir el micrófono para dialogar. Estamos aquí con otros integrantes de Radio C. No sé si quieren saludar. Hola, mi nombre es María Elena. Hola, yo soy Lorenzo. Y aquí está Andrés. ¿Qué tal? Bueno, como les explicó Adriana, los martes el programa en vivo estará dedicado al Centro Histórico y todos los temas que sean relacionados al Centro Histórico. Hoy sería como una introducción a lo que va a ser el programa. Y creo que la mejor manera que podemos empezar es hablando nosotros sobre la experiencia que tuvimos al estudiar en una universidad en el Centro Histórico, porque a pesar de ser egresados, pasamos al menos 3 años aquí cada uno, viniendo diario, y bueno, podría decirles que mi experiencia es... Uno llega a ver el Centro Histórico, mismo viviendo en la Ciudad de México, creo que es muy fácil que uno llegue a ver el Centro Histórico como una atracción que va solamente cuando viene un familiar tuyo de otro estado o algo así por el estilo, ¿no? Como que no es muy de la Ciudad de México decir... Bueno, en mi caso no era muy común decir voy a ir a dar una vuelta al centro o voy a ir a Bellas Artes nada más porque sí, o voy a ir a... No sé, como que vienes por cosas muy puntuales. Además, también el Centro Histórico es un centro comercial. Bueno, es como un punto comercial muy importante en la ciudad, ¿no? Entonces, como que también vienes a venir... Llegas a venir acá cuando estás buscando una lámpara o un foco en específico. O estás buscando una herramienta en específico o algo de foto, no sé. Con que la ciudad... Esta parte de que el centro esté dividido por calles y ya sabes qué calles donde venden tal cosa y tal cosa. Como que nada más es como... un punto muy raro, ¿no? Y, o sea, nada más vienes de vez en cuando y al tener que venir diario aquí como que ya es otra parte de la Ciudad de México, no sé cómo... Ah, bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero en tu caso, María Elena, viniendo de Morelos debe ser como muy distinto, ¿no? Pues para mí el Centro Histórico representa como esta cuestión de un lugar enorme, ¿no? O sea, los centros en Morelos son... No sé, por ejemplo, el centro de Cuautla es un lugar muy pequeño en donde hay una alameda, hay como un kiosco y demás, y llegar al centro llegar al centro histórico aquí en la Ciudad de México representa un montón de calles, un montón de museos, un montón de gente de todo el mundo, y pues es como estos mercados constantes y diferentes que acaparan un montón a la gente, ¿no? A mí me encanta el centro histórico porque definitivamente me hizo como tener una perspectiva muy diferente de la ciudad cuando llegué. Yo sabía que la ciudad era caótica, pero al llegar y como que todavía tener que estudiar como en el lugar más caótico del Distrito Federal o de la Ciudad de México, pues ha hecho que tenga una manera diferente o una perspectiva diferente de lo que es estar aquí. Pues para mí el centro también siempre es como un monstruo. Es como cada vez que voy de mi casa al centro y justo llego por Pino Suárez y empiezas a entrar en la boca del monstruo, se siente luego, luego, porque la conglomeración de personas y de ruido y de gritos y de diversidad se empieza a sentir, ¿no? O sea, también creo que es un espacio súper... como habla mucho de la situación social en la que vive la ciudad, porque es como un centro súper representativo de todas las clases sociales, de todos los tipos de identidades y de mundos que existen. Y eso es padre, pero a veces puede ser como sobrecogedor, ¿no? O sea, como que te supera muchas veces. Y viniendo diario, es algo con lo que tienes que lidiar todo el tiempo, ¿no? ¿De qué parte de la ciudad, en qué parte de la ciudad vives tú? En el sur, por Cuapa. Ya. Sí, es que, no, o sea, también estaría interesante ver eso que... Yo, por ejemplo, soy del norte de la ciudad. Ajá. Entonces, también... no sé, creo que, por ejemplo, yo, al ser de Azcapotzalco, al momento de entrar al centro, centro de Azcapotzalco, también es un pueblo todavía. Y, o sea, al nivel de que todas las paredes están pintadas del mismo color, ¿no? Abajo rojo, uh-huh. Es como mitad rojo y lo demás blanco, ¿no? En todos los comercios y... ¿Sabes que estás en un lugar poco citadino cuando los Oxxos y todos los comercios tienen su letrero en plateado, como color metal, ¿no? Sí. Y todos son de ese color. Ya sabes que estás en un lugar que no es como la ciudad. Y es muy chistoso porque aquí en el centro también hay partes así, ¿no? Hay calles que... están bastante aisladas, o sea, a pesar de estar en medio del centro histórico, están aisladas, ¿no? De la realidad, de otras realidades que puede ser el centro histórico, es muy chistoso, no sé. Sí, que están a su lado, ¿no? Sí, por ejemplo, puedes ir al, no sé, al Colegio de las Vizcaínas, por ejemplo, y la calle está vacía, ¿no? Y es callada y creo que es la continuación de, bueno, de una calle. Pero puedes ir a Bolívar, o puedes ir a Isabel la Católica, o puedes ir a cualquier otra, no sé, a Madero, que es totalmente el otro extremo, y todo el tiempo hay gente, nunca deja de haber gente, ni siquiera en la madrugada, ¿no? Como que también está bastante llena como calle peatonal y todo, y creo que algo chido del centro, bueno, algo a mí que me gusta mucho es como el centro puede ser un retrato fiel de lo que es alguien de la Ciudad de México, sí. Alguien nativo de la Ciudad de México, porque la neta es que yo me he dado cuenta que el centro saca todos tus reflejos que la ciudad te ha ido preparando toda la vida para el momento en que tengas que lidiar con la ciudad, ¿no? Creo que uno, al ser de la Ciudad de México, automáticamente naces como, o tienes algo ahí como un reflejo de estar todo el tiempo corriendo, de todo el tiempo estar volteando a todas partes, de todo el tiempo voltear a todos lados, y uno puede llegar a creer que por no salir tanto a la calle, así como, ay, no, yo no me sé mover y quién sabe qué, ¿no? Y me ha tocado con mucha gente que sí era como todo el tiempo de su casa, no sé, pon tú, al entrar aquí al claustro con otros compañeros era que en la preparatoria salían de la escuela y directo a su casa, y entonces... Ergo, ellos creían que no tenían como estas habilidades de... No habilidades, pero como esta facilidad de moverse en el transporte público, en el metro, en la calle y todo. Y creo que el centro te obliga a sacar ese instinto que tienes como citadino, la neta. Porque, pues, tienes que sobrevivir, ¿no? O sea, la neta, en el centro es como aprender a moverte entre la gente, entre las calles, agarrar el ritmo del centro histórico. Y creo que ese es el retrato perfecto de alguien de la Ciudad de México, ¿no? Que no puedes decir que son de cierta manera... o se visten de cierta manera o algo así como en ciertos estados. Creo que a mí me pasa, por ejemplo, voy muy seguido a Oaxaca y veo muy parecida a la gente de Oaxaca en muchas cosas, ¿no? Porque tienen como muy... en todos los aspectos tienen como muy definida su identidad, siento yo, los que son oaxaqueños, oaxaqueños, oaxaqueños. Y está bien chido. Y aquí en el centro, en el centro del país, al ser como una mezcla de tantas cosas, creo que no hay una identidad así que puedas decir, ah, ese güey se ve de la ciudad luego, luego. Pero sí hay actitudes que son muy de la Ciudad de México, que vas adquiriendo por vivir en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me llama como muchísimo la atención, y bueno, que como que desde el día uno en cuanto llegué fue como sumamente nuevo para mí, pero también se me hizo como increíble, fue estas calles que cada una tiene nombres y cada una vende cosas diferentes. O sea, cada calle tiene como estas ventas, no sé, una es exclusivamente de papelería, otra es como, no sé, de árboles de Navidad y cosas así que como que nunca acabas. Y yo recuerdo muy bien como cuando llegué aquí a la ciudad y que me dijeron como, mira, pues tú vas a estudiar en el centro, pero como que pasando de Madero hay ciertas calles que tal vez no deberías de concurrir y a lugares que no deberías de ir, ¿no? Y justo regresando como lo que decíamos, que define muchísimo como el centro a la gente de la Ciudad de México, yo también creo lo mismo. Por ejemplo, a mí me parece increíble que sea como o sea, dentro de un lugar como tan limitado, pero también tan grande al mismo tiempo, que es el centro histórico, sea tan diferente, ¿no? Por ejemplo, caminar, no sé, a las 8 o 9 de la noche por Madero, que andar como en el barrio de la Merced a las 8 o 9 de la noche. O sea, y no por estos tabús ni demás, sino como por lo que la gente tiene de estigmas de lo que son estos lugares, pero que son como tan diferentes y estando tan cerca. Entonces, pues, a mí me parece como muy, muy chistoso que la gente le tenga miedo al centro cuando es un lugar como tan increíble y con un montón de cosas por descubrir. O sea, no acabas. Sí, no. Pues, por ejemplo, a mí me encanta. O sea, me encanta el centro histórico. Me gustaría como en algún momento de la vida vivir en el centro histórico. Pero también siento que te hace de un ritmo. O sea, justo lo que decía Lorenzo, como que está muy definido como el perfil, de repente como las actitudes, te haces como de un ritmo, como el estar yendo diario al centro histórico, o sea, salirte de ahí como que también, o sea, tienes como este chip de velocidad, o como de estar caminando rápido, o de estar viendo un montón, como de recibir también un buen de estímulos visuales, me parece, como que venden un buen de cosas, o sea, consigues todo fácil, como que también de repente todo es muy fácil, o sea, como justo salirte del centro histórico, como estar que nosotros estemos tan acostumbrados y salirte como de ese ritmo, de repente es como, ay, todo está bien lento, no funciona, no sé, como que también tenemos un chip de camina rápido, ve allá, ve acá, no sé, o sea, como que también es una experiencia el estar estudiando en el centro histórico, o sea, no hay pretexto como de, uy, ¿dónde consigo eso? O, uy, ¿qué como hoy? Porque tienes todo alrededor, me parece. Y no sé. A mí me encanta, pero a la vez también, o sea, como que siento que tiene que ver como porque estoy joven. No sé, de repente, o sea, sé que a muchos adultos les pesa ir al centro histórico. O sea, les pesa como, o sea, dicen como, uy, no, hasta el centro. O como cuando invitas a amigos, no sé, que estudian en el sur, como al centro. Como, uy, hasta el centro. No sé, como que también es muy pesado de repente. Sí, es que, pero también es, a mí me pasa algo muy raro. Porque siempre crees que tienes todo a la mano, ¿no? Como en el centro histórico crees que tienes como, bueno, sí lo tienes, pero creo que sí es como de buscarle bien. Pero, por ejemplo, también yo cuando entraba aquí al claustro los primeros días o las primeras semanas y así, yo pensaba o estaba muy seguro que iba a tener así todos los días una opción para comer, todos los días una, no sé. Como si yo, o sea, pensaba que como que esta onda de que era el centro histórico y ahí encuentras todo, como que automáticamente yo pensaba que iba a ser así de fácil. Y de repente al estar aquí toda la semana, o así 5 días a la semana, como que ya conoces todo lo que tienes que conocer en el centro, digamos, como para comer al menos al 3 cuadras a la redonda, ¿no? 5 cuadras a la redonda. Entonces también es muy curioso cómo creo fielmente que la neta es por mi poca habilidad de encontrar cosas nuevas, pero es muy chistoso como estar en el centro histórico también, a pesar de estar aquí, como que sigues pensando en opciones, como que llegas a caer en caos, ¿no? Así, uff, ¿dónde voy a comprar esto ahorita, no? Porque es muy chistoso que dices, no, necesito una hoja tamaño carta de opalina, y como es el centro, nada más te venden rollos, o sea, sí te venden un rollo de así de un buen de opalina, súper barato, pero no existe la hojita, ¿no? Como que también es pasa mucho eso, que en el centro es mucho como de grandes cantidades, ¿no? O de grandes cosas, como que no es un barrio cualquiera. Y, por ejemplo, esta parte, el que decíamos del ritmo, yo últimamente he pensado como que en estas ondas de cuando vas saliendo y quieres pensar qué hacer y todo, obviamente una de las opciones era irme, o sea, buscar un lugar fuera de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad llega a un punto donde ya te agota. Al menos a mí, que siempre he vivido en la ciudad, siento que a mí ya me tiene súper agotado. Y justo en esos razonamientos yo pensaba por qué quería salirme, ¿no? Y por qué quería irme a otro lado. Y me doy cuenta que también es porque ¡puf! Llega un momento en donde la ciudad te come demasiado, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en las primeras veces que usaba el transporte público, que era en la secundaria, en la primaria, secundaria. Y no había una locura colectiva como la que hay hoy en día. O sea, a mí me pasa mucho que yo trato de usar lo menos posible el metro, justo porque no se me hace eficiente en general, muy pocas veces eficiente, como de, o sea, de que de verdad puedes confiar en que vas a llegar temprano por el metro. Y esas veces que lo he utilizado durante estos 3 años, como que año con año veo que la gente cada vez está más loca. En el sentido de que todo el tiempo hay gente que se empuja más todo el tiempo se están peleando en el metro. Y ahora, antes era como que veías que alguien se veía feo, ¿no? En el metro. Y después veías cómo se decían de palabras y ahora ves cómo se agarran a golpes, ¿no? A mí no había tocado, usaba comúnmente el metro y sí me tocaban peleas, pero nunca llegaban así a golpes serios. Y ya me han tocado últimamente así muchas peleas, ¿no? Entonces como que también esto del ritmo, siento que como día con día, bueno, no sé si día con día, pero es algo que periódicamente está subiendo más como esta locura que te provoca la ciudad. Porque la neta es que la ciudad te lleva a ese ritmo, ¿no? Y te das cuenta mucho, no sé si les pasa a la hora de salir de vacaciones, que se quedan una semana entera o semana y media entera en otro estado. Tal vez no ni en Tlaxcala ni en Morelos, sino en otros estados que son completamente ajenos a ustedes. Y pides de comer en un restaurante o vas caminando por la calle y te das cuenta que todo el mundo está 10 pasos abajo de ti, ¿no? O sea, en el sentido de que ya no caminan igual de rápido que tú, no están volteando a ver a todas partes. A mí me pasó hace poquito que estaba en Hidalgo y la calle de noche es tan sola y tan tranquila que eso a mí me causaba un conflicto. Ir caminando en la calle y no estar escuchando un automóvil así pasando a toda velocidad, o ver a gente caminando al lado de mí, o como que hasta yo me sentía más inseguro. Es muy curioso porque a pesar de estar tan sola me sentía más inseguro que no hubiera nada sonando a mi alrededor, ¿no? Más que, pues ahora sí que el silencio. Entonces, es muy chistoso también que, bueno, yo me doy mucha cuenta a la hora de salir a otro estado y ver el ritmo de, son 100 kilómetros por hora menos, ¿no? Y la gente está tranquila. Se nota mucho también en la actitud de la gente eso, ¿no? Y como que aquí siento que te haces muy visceral, porque o sea, más allá de cómo seas como persona, cuando está que te lleva la chingada por algo que pasó en el día en la ciudad, te lleva bien, ¿no? Estás enojado, de mal humor, te duele la cabeza, o no sé, con el smog, todas estas como cosas de la ciudad. Y si estás feliz o algo, como siento yo que también te provoca muy, te hace muy visceral en todos los sentidos, ¿no? Porque como que mismo los trámites que salen rápido hasta te sorprenden, ¿no? Como vas listo para firmarte una hora al CFE o al SAT o a pagar el predial porque no te queda de otra. Y cuando ese trámite es extrañamente rápido, hasta te hace el día, ¿no? Dices, uff, increíble, ya me quité hora y media, 2 horas de tiempo que tenía planeado para un trámite que todos los días se tarda un par de horas. Como que siento yo que te hace muy, muy impulsivo también la ciudad. Yo sí concuerdo, como a mí me pasó muchísimo que cuando llegué a la ciudad yo era como sumamente paciente, al principio estaba feliz todo el tiempo y de repente me empecé a dar cuenta de que era un poco más agresiva. O sea, que era más agresiva, estaba más a la defensiva también, que los comentarios o como, no sé, como esto de caminar en la calle y que te griten algo y demás. O sea, como que sí era como ya empezar a contestar cuando antes igual hubiera hecho como, ¿no? O sea, que flojera. Y también como justo lo que decías del metro y demás, a mí al revés, a mí el metro se me hace muy eficiente, porque yo hasta ahora he tenido como buenas experiencias, pero sí, o sea, llega un punto en el que la gente ya es caótica por sí misma, o sea, ya ni siquiera es como que tengan un ciclo como que cumplir, sino como que entran al metro y se ponen de malas. Y como que justo en las estaciones como que están dentro del centro histórico, yo sí he notado como que hay un ritmo todavía mucho más acelerado que en estaciones como que están más al sur o que están como más al norte. Como que las estaciones de metro también aquí del centro son como, pues siempre hay un montón, no sé, de personas como con compras, un montón de bolsas, entonces como que te empujan y te tienes que meter rápido. Y como que sí es mucho más acelerado estar aquí, y sí, la ciudad te vuelve un poco más agresivo. Y justo creo que es el centro, es un espacio súper agresivo, ¿no? Como dicen, o sea, no sé si estuvimos juntos en una materia de investigación donde hicieron un proyecto de el centro en las madrugadas. Entonces lo que hacían era como venir todas las madrugadas a grabar lo que pasaba en las calles del centro en las madrugadas. Y justo, pues es impresionante ver calles que todo el tiempo están llenísimas de personas, vacías, ¿no? Y las personas que limpian la calle, que trabajan en las madrugadas, y de repente ves a unos teporochos ahí como durmiendo y despertando. Y, o sea, justo es un mundo que tiene vida todo el tiempo, ¿no? O sea, en el centro volteas a cada esquina y por más escondida que esté, seguramente vas a ver algo impresionante, ¿no? Pero justo como ya vamos tan rápido, nos da como... no lo buscamos, pues, aunque lo veamos ya no nos sorprende, o... si es, o sea, cuando entras al centro, tienes que entrar en esa dinámica, ¿no? Como que es difícil, pues, salirse de ella y ver las cosas como... con menos velocidad, o... pues justo lo que mencionaba hace rato, como... de lo diferente que puede ser como estar en el mismo centro, ¿no? Como uh-huh. lo que decías, como de las madrugadas. Como obviamente, por ejemplo, te vas a encontrar tal vez en las madrugadas a gente como en calles que son como un poco más seguras, por así decirlo, que como en estas calles que la gente tiene como súper con estigma, como ajá. que no, es que ahí te matan. Y los callejoncitos. ¿No? Ajá, justo. Por ejemplo, no sé, ahorita que el centro está muy, muy de moda, que para nosotros pues obviamente es como mucho más fácil porque ya como que localizamos todo de una manera más inmediata. Por ejemplo, no sé, cuando empezaron a abrir como bares y cosas así, como que obviamente ves como en las madrugadas hay muchísima, muchísima gente y que la gente dejó como de tenerle tanto miedo de estar aquí porque en general pues sabían que de día no había como tanto problema, pero en las noches pues sí estaba como este miedo, ¿no? Y ahora es un poquito diferente, ahorita ya es así como de, ah, pues puede ir a una fiesta en el centro. Nosotras hemos venido como a algunas fiestas muy interesantes en el centro histórico, que la verdad yo no cambiaría por nada porque me han demostrado que puedes vivir como un montón de experiencias dentro de este lugar y que la mayoría siempre han sido buenas. Sí, creo que también el estudiar en el centro también sí me hizo como darme cuenta de muchas cosas que yo creía saber del centro que la neta no tenía idea, ¿no? O sea, es como muy raro que si viene alguien que son tus tíos o un familiar o un amigo que no vive aquí y te pregunta qué debe de ver del centro, como que inmediatamente se te ocurre lo típico del centro, ¿no? Como, ah, no, pues sí, llevar al Zócalo y llevar al Monal, o como que hay mucha, y ya que estudias aquí en el centro hay muchas cosas que ni siquiera vienen en el, o sea, no se te ocurren a primera instancia, pero son muy buenas, ¿no? Y no sé si les pasó así, o sea, si ustedes como en estos 3 años que estuvimos aquí tengan algún lugar que descubrieron que es como su lugar en el centro wow. histórico, ¿no? Yo les puedo contar una historia. Gracias a Dios existe un disclaimer. Espero que no escuchen mis papás esto. Pero antes yo tenía un amigo aquí que por seguridad no lo voy a nombrar. Solo me voy a balconear a mí. Muy bien. Y en la calle de Donceles, en esos edificios enormes, ya ven que tienen como 8 pisos o no sé cuántos son, donde están todas las cámaras y así. Antes había una terraza en uno de esos edificios que era una cocina fondita que hacía comidas para todo el edificio, ¿no? Entonces las llevaba y, o sea, la señora ahí tenía su cocinita, un cuarto al lado y una terracita de, no sé, 4 metros de largo y 2 de ancho, ¿no? Y ahí, la gente iba a comer y a comprar caguamas. O sea, la gente se podía como meter. Ajá, se metía así y compraba caguamas, fumaba, hacía lo que sea mientras se echaba su comida corrida. Y luego... Era este lugar como que le dicen el rinconcito, o como una cosa como el cubito, no me acuerdo. El rinconcito, pero... no sé. Pero era como, o sea, ¿era popular como dentro del claustro? No. No, o sea, según yo no era popular dentro del claustro, más bien era popular como en la gente del centro. O sea, iban muchísimas personas súper extrañas, o sea, llegué a ver a una pareja con su bebé en la carriola, y era como, güey, ¿cómo subieron la carriola 10 pisos, no? Para echarse su comida corrida y su fume ahí, o sea, con el bebé, o sea, súper extraño, ¿no? Iban ellos, jóvenes, así súper barrio, tatuados, o viejitos, o sea, era como... De todos. Ajá, era para todos, ¿no? Pero de repente, como era súper clandestino ese lugar, hubo una redada o algo así de la policía, y entonces para entrar luego te pedían un papelito que ellos te daban, o sea, eran como tarjetitas de que eras parte del club, ¿no? Entonces mi amigo le empezó a llamar el club. O sea, era como una membresía. Ajá, era como una membresía donde no podías pasar a menos de que ya te conocieran, ¿no? Órale. Y al parecer ese lugar ya no existe, supongo, otra vez llegó la policía, supongo, pero había en la terraza... Digamos que su técnica para que no se enterara la policía no era muy buena. Sí, no. Obviamente ya sabían desde antes, ¿no? Pero... Y era curioso porque en la terraza veías como la fachada de Bellas Artes, así como un poquito. Entonces era bellísimo, o sea, porque estabas como en tu club privado en la terraza de Donceles. Y tenía una grabadora donde tú podías llevar tus discos, los dejabas ahí. Y cualquiera podía usarlos y, o sea, era genial. Era un espacio como súper medio... privadito, extraño, donde vendían caguamas, comida. ¿Y esto cuánto tiene? Pues como... Híjole, yo creo que ya van para 2 años. Ah, o sea, hace poquito también. Sí, o sea, yo estaba en la universidad aquí, o sea... O sea, tú dirías que ese es... ah, o sea, ¿Tú dirías que ese es tu lugar favorito del centro? O al menos era. Yo creo que es uno de mis lugares favoritos del centro. Es que justo estaba pensando como en un lugar favorito y creo que, bueno, al menos yo no podría tener un lugar favorito, como depende de qué y qué quieres hacer y para qué, como hay tantos lugares que no puedes elegir solo uno, o no sé, o sea, por ejemplo, como a mí, o sea, cercano aquí, por ejemplo, depende, justo, o sea, como si te quieres sentar a un café... pues puedes tener un lugar favorito, pero si quieres ir a caminar, no sé, como que hay muchos lugares y también son tan diferentes, o sea, tienen, no sé, o sea, no es lo mismo como comparar justo como, a mí me encanta, por ejemplo, el mercado de los dulces, o sea, yo de repente sí me daba como mis vueltas, y eso que también pienso que como el caminar en el centro te hace como más atrevido, o sea, como te vas a cualquier otra zona y ya no te da miedo como nada, o sea, porque también suena como la inseguridad y lo que sea, o sea, como, ay, ¿cómo te fuiste sola? No sé, se me hace como también un estereotipo como medio tonto, pero justo a mí me encanta el mercado de los dulces, pero no es, o sea, no lo compararía, por ejemplo, con el Café Regina, ¿sabes? O sea, como que no podría elegir entre los dos, o sea, como que son lugares bien diferentes, pero peculiares, o sea, es que hay un buen de rinconcitos. O sea, por ejemplo, esos lugares que dijiste son como con objetivos específicos, ¿sabes? O sea, no vas al mercado de los dulces a nada más. Si no vas por dulces. Y no vas al café. O sea, el Café Regina puede ser que sí. Pero, por ejemplo, ahí debe haber un lugar que englobe la palabra placer, por decirlo así, al que prefieras ir del centro. O sea, que nada más vas porque te dieron ganas de ir, ¿sabes? ¿Como a pasar el día? Sí, a janguear ahí. A la Universidad del Claustro de San Juan. No, pero... como a pasar, pienso que justo como el haber estudiado aquí no me llevaría como, ay, voy a ir a descansar al centro, ¿sabes? Sí. Como me voy a ir a pasear al centro, no, como sí, justo no. Vengo con fin, como que ya estoy tan habituada, por ejemplo, yo no le encuentro como tanto sentido al, hay que ir a ver... Bueno, me encanta Bellas Artes, pero como me voy a ir a sentar a la Alameda, como que no me relajaría para nada, o no me... A mí Bellas Artes me parece como algo que no me gusta nada, o sea, obviamente Bellas Artes sí, pero como la entrada a Bellas Artes, donde están los escalones, y que la gente se sienta ahí, que ves gente como disfrazada de un montón de cosas, a mí me perturba muchísimo. Igual, las batallas de rap. Igual creo que esta parte de me voy a ir a sentar a la Alameda, es en 1960, o sea, ya mi mamá venía a la Alameda a jugar, güey, o sea, ya la Alameda, lo que era la Alameda hoy en día es muy distinta a lo que fue en algún momento. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, me tocó muy poquito tiempo, bueno, poquito tiempo de que yo me acuerde o estar consciente de qué estaba viendo, pero la Alameda, por ejemplo, en estos días era increíble, era una feria enorme, o sea, había Santa Clauses y Reyes Magos y regalos por toda la Alameda. Y eso, y esa, todavía esas épocas era de, ah, vamos a la Alameda, o sea, era divertido, era un tema ir a la Alameda. Pero hoy en día, con este modelo de ciudad moderna que se quiere poner en la ciudad, pues ya es muy distinto, la Alameda ya es tranquilísima, ¿no? Ya no te dejan pasar ni con bici, ni con patines, ni con nada. No sé si esté bien o esté mal, no estoy poniendo ningún juicio sobre eso, pero es muy distinto, ¿no? O sea, creo que ya ir a la Alameda por un helado, no mames. Por ejemplo, a mí, como el lugar favorito, tal vez yo también sería como muy complicado decir uno, pero hubo como un rato en el que yo me salía de la universidad y sola empecé como a explorar lugares. Y una vez fui al barrio chino y encontré un café que me parece increíble porque no hay nada de gente nunca. O sea, he ido como en diferentes horarios y siempre hay como 5 o 6 personas. Hay gente muy grande y la gente grande está tomando como alcohol y demás, pero por ejemplo yo siempre pedía un café, iba a leer un libro, pero pues realmente no leía, iba más como a observar a la gente que entraba, ¿no? Y era un lugar como muy muy tranquilo, que a mí me causa mucha tranquilidad dentro de algo tan caótico, pero también creo que depende mucho como de la edad que tengas, como para poder decidir qué te gusta del centro histórico. Como que siento que por ejemplo los niños, no sé, como de 8 a 10 años, que justo quieren como patinar y demás, o sea, como cosas así, como que buscan obviamente otro tipo de lugar. A nosotros, que tal vez los intereses pues ya son como un poquito más, pues entre tranquilos y también de desmadre. Sí, y también como esto del fin específico, o sea, no vienes como al centro como a sentarte, sino vienes como a activarte o estás buscando algo, o ajá, justo te acercas. Sí, y ajá. O sea, sí, buscas como estos lugares, pero... O sea, sí hay muchos, o sea, sí se me vienen a la mente, por ejemplo, muchos, pero como... Ay, no sé, o sea, como que también son tus lugares, o sea, tienes como tus fijaciones con esos lugares por tus motivos, o sea... O sea, por ejemplo, ya que salieron de aquí, entonces, ¿cuál sería una situación en la que dijeran el centro es... el lugar a donde tengo que ir? O sea, digamos, ya que no tienen que venir por ninguna razón académica, que es venir todos los días acá, ¿qué situación sería la que los traería del regreso al centro? Creo que por nostalgia me vendría a sentar a la Alameda. No es cierto. Pero... por una nostalgia que ni viví, o sea, por una... No, pero... No se me ocurre ahora uno, pero justo vendría como, o sea, como conozco el centro ahora, o sea, como conozco dónde venden cada cosa, pienso que, o sea, yo sí me tomé el tiempo como de saber qué hay un poco en cada calle, o sea, como si necesito, justo, por ejemplo, está esta calle que en diciembre y en enero se pone en donde instalan como a todos los niños Dios. Y eso a mí se me hace súper impactante, como a todos los niñitos Dios que venden como para los nacimientos. Pero también es la calle como de los niños Dios junto con sus vestuarios. O sea, como que lo puedes disfrazar de chango, de... O sea, como... Y entonces justo como saberte como estas cosas específicas. O sea, como esta es la calle de los maquillajes, esta es la calle de los... como de los calcetines, esta es la de la papelería, o sea, como saber eso, justo sabes en dónde conseguir las cosas, además súper baratas, bueno, como en cuanto a compras, pero también te sabes como lugares como de cafecitos lindos o lugares como de ir a tomar mezcal o los centros culturales dentro del centro. O sea, sabes como qué conseguir. Y justo pienso que acercarte al centro es, bueno, en mi caso sería como para conseguir algo. O sea, no me vendría, por ejemplo, a una hay varias como bibliotecas, pero no me vendría... ¡Ah, ya sé a qué vendría! A la casa del cine. O sea, por ejemplo, o sea, como lugares específicos. Pero, por ejemplo, hay estas bibliotecas, pero pues no te vienes como a... No sé, o sea, como... Sí me vendría a vivir, pero no sé. Es ¿vivirías aquí en el centro? Yo sí. Creo que sí, yo también en algún momento. Yo no, pensándolo... No podría. No, yo tampoco. Yo sí, yo... A mí también me llama la atención. Pero como bien, ¿sabes? O sea, como es que de grande, bien. Como... ¿Cómo? Sí, no sé. A mí, por ejemplo, es que también no, es que si necesitas una salida del centro. El centro es demasiada Ciudad de sí. México para mí a veces. O sea, por ejemplo, sí, claro. Me acuerdo mucho de cuando fue el día del terremoto, que nos fuimos de aquí a mi casa... su casa, caminando. ¿Por Tlalpan? Y, no, haz de cuenta, nos tomamos toda esa saga, después Eje Central, y entramos por La Juárez, y ya después San Cosme, San Cosme derecho. Fueron muchos kilómetros de caminata. O sea, sí, nos hicimos como hora y media caminando, yo creo, pero justo esta parte, no sé si se acuerdan que a la hora de llegar a mi casa, bueno, a la hora de llegar a esa colonia, era como todo, su colonia, era todo tranquilo y era sí. Como un escape cañón. Que eso es lo chido de vivir en un extremo y en un extremo de la ciudad. No un extremo, pero en lados muy definidos, ¿sabes? No estás viviendo en un lugar céntrico como la Roma o la Condesa, o incluso podríamos meter ahí a la Narvarte y la del Valle, que todavía no son céntricas, pero todavía tienen esta onda como muy céntrica, que es mucho comercio, muchas oficinas, y el centro es lo mismo, pero potenciado a la décima potencia, y creo que también te puede pasar a ti viviendo hasta el sur, pero a mí me pasa mucho viviendo como en el poniente norte de la ciudad, que descansas muchísimo al llegar a tu casa, sí, y no. Puede, o sea, salir a la tienda, o salir a caminar, o nada más ir... de dejar tu coche ahí en la entrada y de bajarte y caminar y que no escuches así un buen de gente gritando o un buen de coches pasando o motores o etc. Creo que eso es lo hace chido vivir en otra parte, ¿no? De vivir en el centro, o sea, la contaminación, o sea, ahorita estamos dentro del centro, ¿no? Pero en realidad no nos damos cuenta del ruidero y alborote que hay afuera una cuadra, ¿no? Y sí, ¿no? Sí, no, o sea, yo me sentiría, la verdad, bastante encerrado viviendo en el centro. Encerrado y agobiado, ¿no? Sí, creo agobiado, que, porque sales y ya no... O sea, aunque hay mil cosas que hacer, ya no quieres hacer nada. Sí, ¿no? O sea, no quieres estar fuera, ¿no? Además, por ejemplo, el llega tanto esta onda del centro, o sea, el centro es tan centro, que, por ejemplo, estas reglas como de que en el centro no te... O sea, si vives en el centro, no te puedes mudar. Te puedes mudar, o sea, un flete puede entrar hasta después de las 10 de la noche y antes sí. De las 7 de la mañana, creo. Entonces es como, no, o sea, ni eso si es que ni es eso puedes hacer tranquilo, ¿no? Entonces creo que el vivir en el centro ya es demasiado, a menos de que también yo trabaje en otra parte que sea totalmente aislada a la gente, a las personas vivas. Pero, o sea, yo así me pongo como... Así de objetivo, nunca vivir en un lugar así de caótico. Es que creo que el centro es justo mucho de carácter también. O sea, como que sí. El centro es para las personas que no tienen como rollo con esta como convivencia diaria de ruido, de problemas, porque el centro es problemático como en diferentes categorías, ¿no? Empezando por la gente. La gente del centro ama estar aquí. La gente que nació aquí ama estar aquí y no va a dejar que nadie le diga que está mal. Por ejemplo, no sé, colgar sus toallas en sus barandales, ¿no? Que tal vez tienes que pasar por ahí, pero ahí está su ropa colgada y tú no te puedes como meter con eso. Y creo que, por ejemplo, a mí me pasó que yo vivía en la Roma y pues de la Roma para acá eran 20 minutos, estaba increíble, me la pasaba súper bien, pero pues sí, estaba muy, muy pegado, o sea, 20 minutos no es nada. Sí, entonces, que sigue siendo centro. Sigue siendo centro, entonces sigue siendo muy caótico, entonces el ruido nunca para y ahora pues me volvió a pasar lo mismo, ahora vivo pues al lado de CU. Sí. Entonces, pues sigue siendo como el mismo como ruidero, pero de una manera diferente, como que es súper caótico en las mañanas, como hasta las 6, 7, y ya después no ves ni, o sea, a nadie en la calle, ¿no? A diferencia de aquí, que aquí todo el tiempo siempre va a haber como ese constante movimiento. Pero yo viví en el centro como 2 meses, horrible, por cierto, pero no por el hecho de vivir en el centro, sino como por la experiencia con la roomie. Pero me parece que justo cambia mucho en la noche. O sea, como, bueno, no sé. O sea, también no creo que dure lo suficiente como para decir... Sí, para que lo conozcas totalmente. Sí, pero yo sí pienso... O sea, sí es una cosa de pensarse dos veces. O sea, sí, ahorita que dije como, ay, yo sí viviría en el centro. Ahorita digo como, ay, creo que no. O sea, como que sí la pensaría. Pero una temporada sí me gustaría vivir en el centro. O sea, como algún tiempo, ¿sabes? Como unos 3 años... 5 máximo, pero ya para quedarte aquí también es esto que decía Mane, como que a la gente del centro le gusta, le encanta el centro. Yo sí creo que tiene como alguna especie como de cosa que te atrapa, o sea, como sí, de claro. Sí, te acostumbras y justo salirte después puede ser como, ay, no hay nada en ningún lugar, ¿no? Como, ¿dónde encuentro? O sea, sí creo que por nostalgia también como que regresarías en algún momento como, o sea, como si tu infancia fue en el centro, no sé, como qué pasaría en cuando eres grande, no sé, o sea, como que sí regresarías o no regresarías, no sé. Pues, no sé, o sea, creo que sí, pero, por ejemplo, a mí, al ser estudiante del barrio, justo ya cuando vengo al centro automáticamente ya pienso en la universidad. O sea, ya no veo el centro igual. Entonces creo que si viniera al centro, sí sería porque alumnos del claustro quedamos de vernos aquí para echarnos una cerveza o para platicar o lo que sea, ¿no? Porque es que lo que pasa al estudiar aquí es que ya no, o sea, tu universidad no nada más es el claustro, la neta, o sea, tu vida universitaria gira en torno a lo que es el centro en general, creo yo, y sobre todo en los primeros cuatrimestres, en, no sé, en tercero, bueno, en los primeros periodos, en los primeros 2 años, en el primer año y medio que pasas aquí, creo que sí haces de todo el centro tu universidad, ¿no? Porque tienes que ir por un rollo de tu cámara, tienes que ir por tal cartulina, tienes que ir a imprimir tal sí, cosa, no te aflojera ir como investigador, tienes, ajá, exacto, y como que yo ahora veo así al centro, como que antes tal vez venía al centro era un poco emocionante, divertido, pero ahora sí veo al centro como caos. Un, pues caos y como obligaciones, ¿sabes? Como que automáticamente vienen obligaciones en mi cabeza, pero vamos a ir un corte rápido. Les dejamos con un paisaje sonoro, hasta donde tengo entendido. volvemos aquí en Radio C. Thank you. regresamos con los martes de gente del Centro Histórico, vecinos del Centro Histórico. El micrófono está abierto para cuando quieran participar o invitar a alguien, o si conocen algún lugar, como venir a hablar sobre él. Va a ser todos los martes, cada 15 días. Hoy iniciamos como con esta introducción, pero pueden proponer lo que quieran, cuando quieran. Solo acérquense a Radio C. Y un poco para cerrar, vamos a platicar sobre algunas experiencias que hayamos tenido como en el Centro Histórico y algunos lugares que nos encantan. O son pintorescos. Ajá. ¿Cómo empiezo yo? Sí. Bueno, algo que me encanta del centro, como ya habrán notado, es la clandestinidad que puede haber. Y justo los lugares, como hay tanto bullicio, tanta juventud también que viene a las fiestas y todo esto, hay un lugar por que está, me parece, atrás del Munal, donde están todos estos lugares como la ópera y, o sea, estos lugares que son viejísimos, así de 1900, que son como comedores. ¿Sí saben cuáles hablo? Sí, sí. ¿Sí? A ver, sí, los describiendo. Sí, la ópera, justo por ahí. Y está atrás del Munal, ¿no? Un poco. Pues no está atrás. Bueno, pero está por como, como a tres cuadras, dos. Ah, el Cardenal, que está. Ajá, atrás, exacto. Todos esos. Y por ahí hay un callejón. En donde en las noches prácticamente como que lo cierran, o sea, bueno, más o menos lo cierran, ponen como unas vallitas o algo así, y se pone un DJ y hacen una fiestota donde van, o sea, van jóvenes súper diversos, ya saben, como punks y como la escena LGBT y el under. Ajá, es como justo, eso me encanta del centro, que hay un buen de lugares como super under, clandestinos, que son increíbles para los jóvenes, ¿sabes? Y en ese callejón, pues fui una noche nada más, estuvo padre. Creo que no puedes estar mucho tiempo ahí tampoco, o sea, como que, o sea, sí hay gente que supongo que amanece en ese callejón, pero, o sea, estar ahí una hora o dos está bien. Y, o sea, pero que llegas como, o sea, llegas, ajá, como a la fiesta del callejón. Ajá, llegas a, es como si ¿como hubiera a qué hora? Como si hubiera una pista de baile y tú entraras como a la pista. Como ese que cierran la calle para hacer la fiesta. Ajá, pero cierran el callejón, en donde no, en realidad no pasa un coche, ¿no? O sea, es peatonal. Y hay como un lugar en una esquina donde se pone el DJ. Y creo que nadie cobra ni nada, o sea, es como, o sea, solo como por la pura fiesta. Ajá, o sea, y ahí pues arman sus negocios también, ¿no? Pero, y bueno, ese es uno de los lugares también que me, cuando lo vi por primera vez fue como, wow, o sea, esto está ocurriendo en el centro en todos lados y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, justo toda la vida que hay como abajo de la mesa y bajita la mano. En el centro es impresionante, esa cultura es súper como abundante. Sí, justo como las diferencias que hay como de la mañana a la noche, a mí, ajá, me parecen increíbles en el centro. O sea, como que sí es más denso en la noche, pero también no denso malo, sino denso así como... Sí, denso intenso, nada más, ajá, así diferente como... diferente y como, sí, que te da un montón de curiosidad. Sí, es muy... A mí me impresiona mucho, la verdad, porque eso no lo ves en otros lugares de la ciudad, o sea, en el centro es como la meca del underground. Sí, por ejemplo, ¿no? Nosotras una vez vinimos a ver, o sea, hemos tenido como unas experiencias como muy extrañas y al mismo tiempo muy divertidas. Una vez, por el cumpleaños de una amiga, vinimos a Keisa Saga a ver a este como a un perreo, ¿no? Entonces como que llegamos y nos dimos cuenta que... ¿Pero era, dónde era? Aquí en Isasaga, al lado del estacionamiento. Donde en se el coche. Estacionamiento. Ah, o sea, okay. Como en un cuarto. Ah, eso también lo... Eso también he ido y a y fiestas en el estacionamientos. Día y esa puerta, la puerta por la que entras no existe, o sea, no se ve, pero en las, sí, noches está abierta, ¿no? Y cuando entramos vimos que era como este lugar en donde los pisos eran como blanco con negros y de azulejo, y los baños pues tenías que echarle agua como de una cubeta para poder bajar el baño. Pero los DJs que estaban tocando, o sea, eran mexicanos, pero también había una alemana y había, no sé, un brasileño o algo así. Y que te pones a pensar y es como, órale, o sea, traes a gente de otro lado del mundo a un lugar como súper bizarro, en donde ni siquiera tú sabías, tú como mexicano y como persona que sí, que va al centro siempre. Que existe, ¿no? También una vez Adriana se encargó de invitarnos a una fiesta. Me encantan. En donde, ya no existen, pero me encantan. En donde se llama el Cochambre. Entonces entramos, eran unas escaleras minis y había como un comal en donde una señora estaba haciendo quesadillas. No es un comal, o sea, sí está como, o sea, es como este puesto de que por el día venden quesadillas. Venden quesadillas, sí, hay una escalerita. Pero no, es como parrilla, ¿no? ¿Sí, bueno, es comal? O sea, no comal como redondo, sino como un poco más largo, pero no te deja entrar muy bien. O sea, como que sí tienes que tener un poco de cuidado porque te puedes quemar. Ah, claro, okay, okay. Perdón, ¿Mane es de Morelos? No, pero según yo, es, sí, se notó cañón así, explicando un artefacto de la Ciudad de México. Bueno, no es que no es una parrilla, pero tampoco es... Era el carrito que tenía para las quesadillas fritas, ¿no? Sí. Que estaba lleno de aceite, que además una vez en una... Ah, que es como un cuenquito. Ajá, en una peda se cayó, ¿no? De hecho, alguien le tiró el puesto a la señora y fue todo un problema por lo mismo, ¿no? Pues no sé si lo del aceite, pero creo que alguien... Bueno, no sé, disculpen que la palabra sea diferente. Pero justo, o sea, no sé, como que justo... ¿Fuiste tú? No. Como que justo esto, o sea, como lo que queríamos decir era como estos espacios que de repente aparecen, desaparecen, por ejemplo, ya no existe, pero era como una cosa que se hacía cotidianamente, como fiestas, no sé, una vez al mes. Pero pasabas el comal y era un lugar amplio. Ah, justo, o sea, arriba, pero era como, o sea, de día era como el puesto de quesadillas que se quedaba para los días que había fiesta, pero adaptaban el lugar a que fuera, pues sí. El lugar de la peda en la noche. Sí, sí. Y no era un lugar que, o sea, no sé, yo me imagino que la gente, o sea, al decirnos esto se imagina un lugar horrible, pero no, o sea, el depa es bastante bonito, tenía como dos, Pero era súper ilegal esas fiestas. Sí, pues, sí, claro. Sí, yo tengo, próximamente pueden escuchar, tengo un documental como sonoro de eso, no he terminado de editarlo, pero justo es como este espacio... O sea, sí, como que llegaba la policía y okay, se apagaba. Y entonces todos como que apagaban música y esperen a que se vaya y ya. Como que sí había problemas como con eso. Ya. Yeah. Y también era como estas fiestas que no eran tan grandes, pero que si pasabas, okay, por ahí eres bienvenido, ¿sabes? No sé, también por ejemplo a mí se me hace como muy loco como Regina se transforma los viernes en la noche o como los viernes y los jueves en la noche. Que a mí me da miedo el callejoncito que está en Regina, donde duerme un buen de personas. Y... Así que como, que está como una escuela de música. Ajá, al lado de la... Ajá, al lado de esa. Sí, a mí también como que es un callejón que la verdad yo nunca me he metido. Yo nunca me he metido porque me da miedo. ¿El de casa vecina? ¿Como donde hay una pulquería? Creo que sí, o sea, hay donde hay millones de cartones de chelas y duermen un buen de personas ahí también. Y hay, o sea, justo está al lado de la sala de música. ¿Qué sala? En Regina. Hay como un salón como de ahí. Pero sí, donde pulques, ¿no? Donde está la sala de ensayo de Limba. Ajá. En ese callejón. Ajá, ese callejón. Pues siempre se arman unas fiestotas en ese lugar, ¿no? Sí, ¿no? Ese callejón también es fiesta. Siempre he visto un chingo de gente ahí. También tomando, durmiendo. Y a la vuelta de ahí venden unas tortas de carnitas bien buenas, además. O sea, si un día quieres. Yendo en ese callejón. En la siguiente calle, la que es paralela a Regina, no sé cuál es. ¿Pero te vas por ese callejón? Ajá, por ese callejón. Es que das vuelta a la izquierda y venden unas tortas de carnitas bien buenas. Qué rico. A mí uno de los lugares que más me sorprendieron... No fue ahorita en el claustro, tenía como 14 años, creo, 14, 15 años, cuando por primera vez, no sé si han ido a este pasaje, ¿han visto el pasaje catedral? Sí, ¿no? ¿Cuál? Es un pasaje, justo ese mismo día conocí dos lugares, fue el pasaje donde venden todo, donde lo, venden religioso. Todo lo religioso. Sí, es impresionante. Impresionante porque de repente vas caminando y vas a un, volteas a un puesto y hay como 10 tipos de cristos acostados sí, y con sí, los ojos sí. cerrados distintos, ¿no? Y llévate el que más te guste y el del tamaño que más te guste. Una vez para una obra de teatro de un amigo queríamos encontrar un niño Jesús, pero moreno. Entonces, así, preguntabas en todas las tiendas y nadie tiene un niño Jesús moreno. Más que... ¿Ah, ninguno? Nadie, güey. Ah, qué raro. Qué raro. Pero igual, por ejemplo, yo una vez vi ahí un libro que decía... Manual para ser una buena costilla. O sea, una buena esposa. ¿Y así se titulaba? Ajá, manual para ser una buena costilla. Y, o sea, güey, wow. Era una tienda de puros libros. Y yo, ese fue el que yo vi en las vitrinas. Imagínate los que tienen escondidos. Ha de estar, no sé, un libro de los templarios. Algo ahí rarísimo. Sí, ese lugar está impresionante. El chiste es que ese mismo día que pasé por ahí, iba con una amiga. Y en uno de los edificios de atrás de ese pasaje. No sé si han ido, que es el edificio donde venden todo lo de tatuajes y perforaciones y expansiones y todo. Claro. Era la primera vez que yo iba y tenía como 14 años. Y antes de que estuviera remodelado, ese edificio pues tenía la fachada y todo era como era el edificio originalmente. O sea, es un edificio muy viejo que en el piso... Sí, creo que nada más tiene 2 pisos. Ah, bueno, a los demás ya no puedes subir. Ajá. Pero el segundo piso... Está, de repente, subes a una vecindad abandonada, subes unas escaleras con un edificio, con un elevador así antiguo que se ve que hace años y años que dejó de funcionar hace 80 años. Y de repente subes al segundo piso y son varios locales de puras perforaciones, así de puras piezas para perforar, para ceja, o sea, todas las partes que son perforables en esta vida tienen una pieza para eso en esos lugares. Y además ahí obviamente te pueden perforar y te pueden tatuar. Pero a mí me causó... para mí fue una gran sorpresa porque yo iba siguiendo a mi amiga y íbamos subiendo. Y yo decía, puta, ¿en dónde estamos, güey? Yo pensé que, o sea, que iba a buscar a alguien a esa vecindad o algo así. Y subes y no, y de repente ya es un puesto, es el paraíso de los que estaban perforados y todo, ¿no? Digo, no es mi caso, pero sí tenía amigos que iban muy seguido ahí y yo no sabía de la existencia de ese lugar. Ahorita ya está súper remodelado, creo, y ya en la entrada es un pasillo todo blanco y muy yo creo que yo, muy CDMX. Yo una vez fui, también tiene un montón de años, en donde vendían 70 piezas a 10 pesos. Entonces era como increíble ir ahí porque pues yo que tengo un montón de perforaciones, pues me salían así como súper baratas. Wow. Sí, y bueno, yo también otra experiencia que tengo como aquí en el Centro Histórico fue en Madero haber entrado a una tienda en donde hacían también tatuajes y perforaciones y hacerme una perforación ahí, ¿no? O sea, este como cosa de que en el centro pues nadie te debería de tocar ni nada porque es como muy peligroso. Pues yo como que quise romper con esto, entonces un día fui con una amiga, me acompañó y entré como al lugar. Y me gustó un montón porque es un pasillo en donde venden como películas porno y venden perfumes como piratas y cosas así. De repente subes unas escaleras y llegas como a un estudio increíble, o sea, como con budas gigantes y cosas así. Y es como cuando te das cuenta de que la gente, o sea, aquí en el centro esconde, o sea, como que hay muchas cosas escondidas sí, que jamás terminarías como de encontrar y que son lugares increíbles, ¿no? Y no, o sea, la verdad no era tan barato, pero estaba muy, muy chido y eso a mí como que... Me sigue sorprendiendo cada vez que recuerdo que ahí fui a hacerme como una perforación por primera vez dentro de la ciudad. Y muchos de los lugares escondidos, yo creo que están en edificios así, o sea, que son viejísimos, que el elevador dejó de funcionar hace 20 años, o sea, y justo, o sea, el edificio que les decía donde tenía la terraza, había una imprenta, había también... Bueno, la cocina, había otra cosa de cámaras, había otra cosa de perforaciones, creo también. Y todo en el edificio, y todo estaba escondido, o sea... Sí, el centro tiene muchas cosas y muy buenas escondidas. Yo tenía el hermano de un amigo, rentaba aquí en Regina, arriba de la pizzería. Son unos departamentos súper grandes. Y muy bonitos. Y súper chidos, y... Güey, o sea, como que... La gente los pasa por alto por ser el centro, ya ni preguntan, ¿no? y a él le salía súper barata la renta. Era increíblemente barato para el lugar que estaba rentando. Y la zona y la avenida y todo. Porque pues son dueños muy viejos y muchas veces algunos edificios tienen la renta congelada en el centro. Entonces, este güey, pues nada más por preguntar, se consiguió una renta en un departamento increíble. Por una módica cantidad, como de, creo que pagaba como 5,000 al mes, 6,000 al mes, por un departamento de 2 cuartos con baño completo y todo, que es muy barato, y en el centro. Y en la calle de Regina. Y en la calle de Regina es muy, muy barato. Ya después él se salió porque obviamente alguien se dio cuenta. Supongo que el dueño, alguien de una... Sí, supongo que lo estaba rentando a alguien. De bienes raíces dijo no, como, oye, estoy perdiendo un buen de dinero. O sea, no perdiendo, pero me estoy perdiendo la oportunidad de duplicar mi dinero. Entonces, como que a partir de ese momento le subieron la renta y ya se fue. Porque sí, se la subieron como de 5,000, 6,000 a... El triple. Sí. Pero esa es una de las cosas del centro, ¿no? Todos los martes va a estar el radio pseudo en vivo. Estará dedicado al centro histórico, a su gente y a las historias que puedan relacionarse con estas personas. No sé si quieran decir ustedes como algo más para cerrar, pero pues es una experiencia, o sea, como el centro y como estudiar particularmente aquí creo que para nosotros representa como algo muy importante, o sea, como si es un espacio en el que nos sabemos mover, que nos sigue maravillando, me parece. Entonces, pues creo que pueden salir muchas cosas interesantes o podemos ir descubriendo, seguirlo descubriendo como estos martes. Y gracias por habernos escuchado. Y eso fue todo. Adiós. Gracias. Descubran el centro. Hasta luego.